Bien, y en ese punto, si bien ahora lo que nos interesa, por supuesto, es la imputación de Joffre y que cumpla las penas que tenga que cumplir, también se puede juzgar, digo, legalmente este rol de Cornejo o del gobierno, ¿también pueden tener alguna vinculación en esto? Con respecto, digamos, a una reparación, vos decís, claro, un daño. Sí, la ley lo establece, la reparación por la revictimización y el daño moral. Eso, bueno, se evaluará más adelante, uh-huh, pero evidentemente sí hay una responsabilidad clara por parte del Estado y de todos, desde Cornejo, Procuración, Garay, porque era en ese momento era el ministro de Seguridad y Trabajo, y bueno, el funcionario, porque se lo mantuvo en su cargo hasta hace un mes atrás, y las víctimas siguen estando, digamos, en condiciones de bastante hostigamiento laboral, porque han tenido oportunidades en donde han llegado y no han tenido trabajo, no han tenido computadora. Si llamaban a testificar a alguno de sus compañeros después no le dirigían la palabra, entonces o les presionaban para que no vayan a testificar a favor de ella. La verdad que ha sido un manejo que uno que está lo ve, pero los que están afuera lo desconocen, y ha sido un hostigamiento y una revictimización constante lo que han vivido las chicas. Gravísimo. Esperemos que ahora, bueno, se pueda frenar, ¿no?, este hostigamiento. Esperemos que finalmente esto se pueda llevar a juicio, y algo que tanto costó es que finalmente se empiezan a ser escuchadas, ¿no?, la palabra de las víctimas y de todas las mujeres, ¿no? Porque recordemos también, hasta la propia marcha del 8 de marzo salimos de la Subsecretaría de Trabajo para poder mostrar la denuncia hacia Alejandro Joffre, ¿no? Sí, no, acá la verdad que el apoyo del colectivo ha sido fundamental, porque es las que les han dado el apoyo y el aliento constante, son las que se han expuesto a realizar públicamente todas las marchas, los tuitazos, a salir a hacer campañas, a hablar con los gremios, que se pronuncien los gremios. O sea, ha sido, la verdad que es el motor, digamos, de lo que le ha dado el impulso a todo esto. Y acá, o sea, lo que nos queda a nosotros es que, por más que sea un funcionario, por más que sea un ciudadano común, hay que salir y denunciar. Uh-huh. Acá vemos los resultados. Nos costó, pero lo logramos, la imputación, de que no quede impune, que realmente se erradique la violencia en todos los ámbitos, sea familiares o laborales, e incluso las chicas trabajando en la Subsecretaría de Trabajo, en donde está, una de ellas está en la oficina, digamos, de violencia laboral, y no tienen protocolos ni siquiera ellos internos para estos casos así. Entonces, que realmente sea ejemplificador y que se erradique la violencia en todos los ámbitos y que se animen a denunciar, porque no están solas, y la verdad que acercándose al colectivo van a tener un apoyo fundamental. Totalmente. Para seguir. Totalmente, Julieta. Julieta, te agradecemos muchísimo y vamos a seguir más que atentos y atentas a lo que suceda con esta imputación. ¿Cómo sigue? El día lunes él está citado para ir a que le hagan para que den la citación, la imputación formal. Está uh-huh. citado a las 11 de la mañana en la unidad fiscal de abuso. Bien, así que seguiremos entonces a ver cómo sucede y que finalmente se pueda hacer justicia y, como vos decías, seguir denunciando, no parar hasta poder hacer justicia frente a todos estos casos que cotidianamente vivimos de violencia machista y que en situaciones en las que se ocupan cargos públicos, ¿no?, ya nos ha demostrado este gobierno que hay otra protección, ¿no? Exactamente. Julieta, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. La escuchábamos a la doctora Julieta Nassif, que ha sido la querellante, una de las abogadas querellantes, junto al doctor Alfredo Guevara, que han llevado a cabo esta imputación que tanto costó, que tanto el movimiento de mujeres aquí en Mendoza, el colectivo Ni Una Menos, y también con el apoyo de distintas organizaciones, se pedía y se solicitaba que se escuchara a las mujeres que fueron violentadas, que fueron abusadas por Alejandro Joffre. Bueno, ahora está imputado, veremos cómo acontece todo lo que sigue. Cómo sigue esto, esperemos que sea con justicia.